delante de una bruja vestida con jeans y zapatos rojos con tacos de aguja. ¿Alguna vez se ha visto una bruja así? Bruja sin escoba, sin lechuza, sin joroba. Bruja moderna con muy lindas piernas. No adorna una verruga su nariz. No se engañen con las caras que andan sueltas por ahí. Que a usted lo que le parece muchas veces no lo es. Porque el mundo es para todos, para el ángel y el cien pies, para el blanco, para el negro y el que camina al revés. Sí. Hay brujas hermosas como mariposas, y aunque usted no lo crea, yo las vi. Y también vi caras, ojos de ratón, con flores guardadas en el corazón. Hay caras muy lindas que mejor ni hablar. Los pelos de punta me hacen parar. Porque el mundo es para todos, para el ángel y el cien pies, para el blanco, para el negro y el que camina al revés. Y no creas que lo bello solo es lo que conoces, porque es bueno ser un ángel y es bueno